En la historia ecuatoriana de este género musical desfilan nombres como Carlota Jaramillo, Dúo Benítez Valencia, Enrique Spin Yepes, Julio Jaramillo y así tantos músicos ecuatorianos que han hecho de esta música un canto de la región y un canto del país. Este conversatorio se llevará a cabo en el Auditorio Jorge Carrera Andrade de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 7 de agosto a las 17 horas, en donde también participará el conjunto de cámara de esta institución. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.